dos días que está ansioso. Luego ya van a ser las 8. La larga fila ya va a comenzar. Siempre se repetirá. Hey, tú, lleva dos horas esperando para poder ir escalando esa montaña artificial. Si un día crees que no va a llevar, le voy muy lejos. Parece ser, le resulta difícil ver cómo nos vamos durmiendo acá, cómo nos vamos durmiendo. No debes seguir comprando el cuento, ya usted lo lleva lejos de la realidad. Parece ser, le resulta difícil ver cómo nos vamos durmiendo acá, cómo nos vamos durmiendo. No debes seguir comprando el cuento, ya usted lo lleva lejos de la realidad. Amenaza nuestra flora, lluvia de miseria para lo que la prensa.